Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, alepnautas, bienvenidos a una emisión más de la LEF. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión, el lugar donde caben todos los lugares. Les saluda Héctor Herrera. Hoy en la cabina nos acompaña Sonia Désiga, una veterana del micrófono. Sonia. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan una vez más. Y este programa está muy interesante porque hablar sobre política exterior de México. Y para eso también nos acompaña el día de hoy un compañero nuestro, se llama Rodrigo Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ti, Héctor, Sonia y a todos los que nos escuchan. Rodrigo Vázquez Ortega es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con la tesis Peso y Trascendencia de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas desde una visión histórica, dogmática y coyuntural. En 2009 se hizo acreedor a una beca de intercambio en la Universidad de California, San Diego, en los Estados Unidos y recibió de la UNAM la medalla Gavino Barreda al mejor promedio académico de la generación 2006-2010. Entonces con eso comenzamos el programa, el número 4 para la quinta temporada de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el segundo de la segunda temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como Sonia comentaba, conversaremos sobre la política exterior mexicana, sus principales retos y algunas propuestas para los próximos años. Entonces pasamos directamente a Cucucu, cuéntame. Comunícate con nosotros. Bueno, ya saben que si quieren contactarnos pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, agregarnos en Facebook como El Alef Comunica Radio o seguirnos en Twitter como @elalefradio. Recuerden que también pueden escuchar nuestros programas anteriores en nuestro blog, que es www.elalefcomunicaradio.blogspot.com, y ver nuestros videos que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama El Alef TV. Tenemos también una invitación del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, quien nos invita al primer foro de Ciencias Sociales y Deporte de la UNAM. El título de este evento, El Impacto del Deporte como Fenómeno Social. Dicho foro tendrá su tercera mesa, Deporte, Comunicación y Desarrollo, el próximo martes 11 de septiembre, de las 11 a las 13 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En este foro participarán la maestra Laura González, el maestro Guilebardo López y el licenciado Rogelio Hernández. Pueden consultar el programa completo en nuestro muro de Facebook y recuerden que no se pueden perder este tipo de eventos. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, La Vuelta al Mundo en 5 minutos. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. La Vuelta al Mundo en 5 minutos, una mirada rápida a los principales acontecimientos de la agenda internacional. Oceanía, un tribunal neozelandés concede a Kit.com acceso a 3.8 millones de euros. Kim.com es uno de los fundadores de Mega Upload, servicio de almacenamiento de ficheros, donde el usuario podía alojar en él lo que quisiera, desde una película de estreno hasta un archivo zip con documentos personales. Tenía sede en Hong Kong, contaba con más de 150 millones de usuarios y registraba más de 50 millones de visitas al día, lo que representa un poco más del 4% del tráfico total de Internet en el mundo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses atribuyeron a Mega Upload haber causado pérdidas por más de 500 millones de dólares a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares. Por lo anterior, Dotcom fue detenido el pasado enero junto a otros tres ejecutivos de Mega Upload en su mansión a las afueras de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, congelando así todas sus cuentas bancarias. Esta semana, un tribunal neozelandés concedió a Kim.com el acceso a 4.8 millones de dólares de sus bienes expropiados. Utilizará tal dinero para pagar los costos legales del caso, que ascienden a más de 2.8 millones de dólares, según su abogado. Además, tiene numerosos gastos familiares, incluidos el alquiler de 800 mil dólares de la mansión de Auckland, donde vive su mujer y sus 5 hijos. Tenemos otra noticia, pero ahora de Europa, las advertencias de la canciller alemana. Angela Merkel aterrizará este jueves 6 de septiembre en Madrid con una petición urgente y una advertencia. La petición es que el gobierno de Mariano Rajoy se apresure a aclarar los pormenores del rescate bancario que España solicitó en junio y del que aún no se han pagado un euro. La advertencia será que la intervención del Banco Central Europeo para aliviar la presión sobre la deuda española no saldrá barata, ni menos aún gratis. El gobierno alemán no toma postura, pero recuerda que Merkel abogó por que el Fondo Monetario Internacional participara en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Su implicación en un segundo rescate parcial de España podría servirle a Merkel para demostrar a sus críticos alemanes la seriedad de las condiciones impuestas. Yéndonos para África, el desalojo de la isla de Tierra. El desalojo se hizo de madrugada, con una luz de luna apenas visible entre las nubes. Los 73 inmigrantes subsaharianos que quedaban asentados en la isla de Tierra, un diminuto peñasco español deshabitado y pegado a Marruecos, escucharon que una lancha se acercaba. Después de días de incertidumbre, la Guardia Civil llegaba a buscarlos, pero no para trasladarlos a unos centenares de metros al este, al contiguo Peñón de Almucenas, también español, ni a Melilla o a la península, como ellos reclamaban, sino para regresar a Marruecos en medio de la absoluta oscuridad de la noche. Los inmigrantes no fueron repatriados a sus países de origen, sino conducidos a la frontera con Argelia, a un paso fronterizo cerrado, cercano a la ciudad marroquí de Oujda, según confirmaron fuentes policiales. Cuando llegaron a Oujda, los de la isla de Tierra se alojaron en el campus de la universidad, un espacio en el que no entra la policía, y desde allí buscan la manera de acercarse de nuevo a la frontera con España. Una siguiente noticia, pero ahora de Asia. Pekín no negociará la soberanía de las islas del Mar del Sur de China. China ha dicho alto y claro que no negociará sobre la soberanía de las islas Spratly y Paracelsoke, que también reclaman Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas y Taiwán. Prácticamente todas las islas e islotes reclamados están deshabitados, pero las aguas de su entorno son ricas en recursos pesqueros y los expertos afirman que guardan grandes yacimientos de gas y petróleo, lo que ha incrementado el interés de todos. Además, un tercio del tráfico marítimo mundial discurre por esta zona, en concreto por el Estrecho de Malaca, de ahí la importancia de evitar un conflicto. Ya que se considera que el despegue económico de China ha dado origen en los últimos años a un marcado nacionalismo de tintes hegemónicos en cuanto a las diferencias fronterizas existentes con varios países, tanto en los mares del sur como del este y en especial con Japón. Sin embargo, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Yang Heiqi, insistió en que Pekín respeta la ley internacional y está a favor de negociaciones directas y consultas amistosas, lo que podría interpretarse como negociaciones bilaterales con los países implicados y consultas con la ASEAN. Y terminamos el recorrido en América. Los impuestos aduaneros se disparan en Cuba. Desde este lunes ha entrado en vigor en Cuba un severo aumento de las tarifas para la importación de mercancía. La resolución número 122 de 2012 de la Aduana General de la República establece nuevos costos para los envíos hacia la isla, ya sea por vía aérea, marítima, postal o mensajería. Los principales artículos afectados por los gravámenes van desde la ropa hasta la comida, incluyendo los televisores de pantalla plana y los ordenadores. Con esto concluimos la vuelta al mundo y pasamos directamente a la trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia. Regalos y cortesías a nuestro auditorio. Al primero en contestar a nuestro muro en Facebook, Rosario Green fue secretaria de Relaciones Exteriores en el periodo de qué presidente se llevará el libro Manuel Buendía, Instantáneas del Poder, cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con esto pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Efemérides de eventos antes en la historia del mundo. En un día como hoy, pero de 1822, se dio la abolición de la Inquisición en Portugal. En un día como hoy, pero de 1968, Suazilandia, un país africano, se independiza del Reino Unido. En un día como hoy, pero de 2005, los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, firman un acuerdo que permitiría a los países del Caribe comprar petróleo venezolano a precios ventajosos. Pasamos a la canasta de surtida. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. ¿Sabías qué? La cultura internacional del mexicano. De acuerdo al informe del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicos, titulado México, las Américas y el Mundo 2010, México es un país con una cultura internacional considerable. En el rubro papel de México y política exterior, se dice que hay un ánimo favorable a la participación internacional activa en el contexto internacional. El 68% de los mexicanos prefiere que el país participe activamente en los asuntos del mundo, frente al 22% que prefiere que no. Los mexicanos identifican como prioridades de política exterior aquellas que están relacionadas con su vida diaria, directa o indirectamente, como combatir el narcotráfico y el crimen organizado, según contestó el 75%, proteger el medio ambiente, según el 74%, promover la cultura mexicana, proteger los intereses de los mexicanos en el exterior, promover la venta de productos mexicanos y atraer turistas en más del 70%. Los ciudadanos prefieren el uso de los recursos blandos para aumentar la influencia de México en el mundo, de ahí que el 54% de los mexicanos favorezca el instrumento cultural, el 53% el comercial, el 36% el diplomático y solo el 20% considera el militar como importante. En el rubro de América del Norte, la evaluación positiva de Estados Unidos deja mucho que desear, sin embargo ha ido en aumento. La evaluación de este país mejoró 5 puntos con respecto a 2008. La desconfianza de Estados Unidos cayó 16 puntos, de 61 a 45%, pero sigue siendo más elevada que la confianza. Norteamérica es para los mexicanos la región más popular y prioritaria del mundo. Canadá y Estados Unidos fueron evaluados en primer y segundo lugar respectivamente, mientras que la región es considerada como la más importante para el país. En 2008, los mexicanos ubicaban a América Latina en esta posición. En cuanto a este rubro, América Latina, existe optimismo respecto a las relaciones de México con la región. A pesar de haber pasado a segundo término respecto a la confianza del país con América Latina, los mexicanos consideran que las relaciones con la región han sido y serán mejores que con Estados Unidos. Se reduce asimismo la preferencia por un rol de liderazgo de México en la región. Solo un tercio de los encuestados, el 35%, estima que México debe ser líder regional, 6 puntos porcentuales por debajo del 2008. A esto los mexicanos prefieren a Brasil como el país predilecto para ser líder de la región América Latina en comparación con 2008. De igual forma, los mexicanos están a favor de la idea de una integración con América Latina similar a la que existe con América del Norte. Más de 2/3 de la población están de acuerdo en incentivar mecanismos para construir caminos y puentes para conectar la región con México, permitir la libre circulación de inversiones y flujo de bienes y personas. Asia, en otras regiones del mundo, se observa con optimismo, pero no es prioridad para México. A pesar de que la región se evalúa por debajo de Norteamérica y Europa como importantes para México y por encima de América Latina y Medio Oriente, no se observa como una prioridad de política exterior, donde se encuentra todavía por debajo de América del Norte, América Latina y Europa. Esto con información del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y ahora pasamos a Caras Vemos. ¿Quién eres tú? ¿Que acaso no me conoces? Caras Vemos. Hoy en Caras Vemos vamos a tener la biografía, vida y obra de un gran personaje diplomático de la política exterior mexicana, su nombre Genaro Estrada. Periodista, poeta, novelista, historiador y diplomático, autor de la doctrina internacional que lleva su nombre. Genaro Estrada Félix nació en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el 2 de junio de 1887. Al realizar la instrucción primaria, Genaro Estrada sobresalió como alumno distinguido en la Escuela Modelo del Puerto Sinaloense. A muy temprana edad, entre 1892 y 1895, se sabe que escribió su primer artículo periodístico en el periódico El Sur de Sinaloa, que se publicaba en el Rosario, Sinaloa, y cuyo director era Leopoldo Valencia. Entre 1899 y 1906, Genaro Estrada se inició en la literatura colaborando en la revista La Bohemia Sinaloense, y es muy posible que ahí publicara su Canto a Rosales, en el que obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales, además de varios premios ganados en los concursos literarios que solía organizar el Colegio Rosalino. Entre 1907 y 1911, Genaro Estrada se inició en el periodismo como aprendiz de tipógrafo y luego como redactor en el periódico El Monitor Sinaloense. En 1911 se hizo cargo del diario del Pacífico que se publicaba en Mazatlán, tras lo cual decidió ir a probar suerte a la Ciudad de México, donde se hizo cargo de la redacción de El Diario. Posteriormente, el director de ese periódico le da instrucciones para que se traslade al estado de Morelos, de donde envía crónicas telegráficas y presencia los combates entre federales y zapatistas. En ese medio de comunicación publica varios artículos con el seudónimo de Zapatador, y también con la firma de Lápiz Tinta. En 1912 cambia de actividades y sale de El Diario, olvidándose del oficio peligroso de corresponsal de guerra. Enseguida funda la efímera revista Argos, junto al poeta doctor Enrique González Martínez, y además se da tiempo para trabajar como corrector de pruebas en un periódico de la capital. En 1913 inicia sus labores como secretario de la Escuela Nacional Preparatoria y también como catedrático de la materia de gramática. En el periodo de 1914-1915, Continúa trabajando para la Universidad Nacional de México, combinando su labor académica con colaboraciones esporádicas para la publicación Revista de Revistas, en tanto que ingresa a varias sociedades científicas de la Ciudad de México. También fue maestro de la Escuela Nacional de Altos Estudios. En 1920 viaja a Milán, Italia, en calidad de organizador de una exposición de nuestro país que presenta la Secretaría de Industria y Comercio. Asimismo, al tiempo, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México. De 1923 a 1935, Genaro Estrada desarrolla una labor de ambiciosas proyecciones bibliográficas. Localiza y difunde fuentes documentales para la historia social y literaria de México, como lo hicieron antes Francisco Sosa y Joaquín García y Cas Balseta. En marzo de 1924 es nombrado oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1927 es subsecretario, luego ocupa el puesto de secretario de Relaciones Exteriores del 5 de febrero de 1930 al 20 de enero de 1932. Es embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Española de enero de 1932 a fines de 1934. También fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Portugal y Turquía. Cabe resaltar que Genaro Estrada asistió como delegado ante la Sociedad de Naciones en 1930, donde presentó el 27 de septiembre de ese año una tesis que se conoce en el ámbito de las relaciones internacionales como la doctrina Estrada. A mediados de enero de 1935 renunció al servicio exterior, pero continuó dirigiendo publicaciones bibliográficas y otras relacionadas con la historia nacional de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, tales como monografías bibliográficas y el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, con 40 volúmenes. Fueron numerosos los libros que escribió y publicó, entre ellos destacan Poetas Nuevos en México, La Literatura Sorda, Visionario de la Nueva España, Pero Galín, Crucero, Escalera, Paso a Nivel y Senderillos al Ras, escritos entre 1928 y 1934. Estrada falleció en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1937. Y esta fue la vida y obra de Genaro Estrada. Ahora vamos a una pausa musical. El día de hoy escucharemos Red Hot Chili Peppers y también U2 más adelante. Así que empezaremos con Higher Ground de Red Hot Chili Peppers y regresamos. So Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bom, bom, sexy bom, bom. Cállese, jovencito, no me interrumpa. El emérito. Definiciones de términos propios de las relaciones internacionales. El día de hoy tenemos nuestro término política exterior. Se define como las decisiones públicas que el gobierno de un estado toma en función de los intereses nacionales y en relación a los demás actores del sistema internacional. El análisis de la política exterior implica el estudio del cómo el estado hace política exterior. Además, esta perspectiva del estado es considerado como el actor principal y básico de las relaciones internacionales. Aún así, dada la cantidad y diversidad de los actores que interactúan en el sistema internacional en la actualidad, este análisis no puede excluir aquellas acciones que están dirigidas a otro tipo de actores. El papel de los estados en los organismos internacionales, la relación con las organizaciones no gubernamentales y las acciones contra el crimen organizado o los grupos terroristas, por ejemplo, también forman parte de la agenda y construcción de la política exterior de los estados. Debido a que el análisis de la política exterior implica tanto el estudio de la política internacional como el de los asuntos domésticos, la disciplina académica se localiza e incide en la intersección entre la teoría de las relaciones internacionales y la política pública. La política exterior se nutre de disciplinas como el estudio de la diplomacia, de la guerra o del conflicto, de las organizaciones intergubernamentales y de las sanciones económicas, cada una de las cuales cobran una importancia capital por la cual el Estado puede llevar a cabo su política exterior. Académicamente hablando, el análisis de la política exterior se encuentra más comúnmente estudiado dentro de la ciencia política y las relaciones internacionales. Eso es política exterior. Pasamos ahora a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! La Torre de Babel, espacio en el que todas las voces se hacen una sola, mesa redonda sobre el tema central del programa. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Vázquez, que presentamos al principio del programa, para conversar precisamente sobre el tema de política exterior, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué podemos esperar en los próximos años y algunas propuestas de lo que sería conveniente para México en el plano internacional. Para empezar a plantear el tema de debate, ¿qué podemos decir del sexenio de Calderón? ¿Qué fue la política exterior de 2006 a 2012? ¿Los principales logros, los retos, el fracaso? Gracias, Héctor. Pues mira, sin ánimo de extenderme mucho, yo creo que a todos es evidente que la política exterior de Calderón se ha concentrado en la bilateralidad con Estados Unidos, ¿no? Después de un ambiente político interno muy convulsionado por un cuestionamiento de la legitimidad electoral que lo llevó al poder, Calderón decide concentrar su gobierno en el combate al narcotráfico, y obviamente desde los 70s pues esto ha sido un tema de interés para los estadounidenses, que ha tenido repercusiones en el ánimo bilateral y obviamente en el ánimo hemisférico. Por ende, yo creo que en una evaluación rápida que se pueda hacer de la política exterior de Calderón, podemos decir que hay una concentración excesiva en la materia de la seguridad y el combate al crimen organizado, enfocado obviamente en el aspecto regional con América del Norte. Y en segundo, hay una ausencia como tal, una pérdida, un retroceso del posicionamiento de México en el mundo. ¿Por qué lo digo así? Pues porque realmente en los foros internacionales, más allá de lo que fue en el Consejo de Seguridad, México en el ámbito multilateral pues promovió un tema que fue el cambio climático, el combate al cambio climático, que es un tema que lejos está de vincularse con los intereses nacionales, que sí preocupa, pero realmente no es prioritario para el país, en un país en subdesarrollo, y que pues fue una arena neutral que evitó mayores contratiempos. En ese entendido, pues creo que si entendemos la evaluación de lo que fue con América del Norte, pues también hay varios desentendidos, hay varios problemas ahí, hubieron asuntos que escaparon del control diplomático y que se hicieron públicos y que pues realmente evidenciaron la falta de entendimiento y de un diálogo fructífero entre los gobiernos de Estados Unidos y el mexicano, ¿no? Entonces, pues realmente hay un retroceso en materia de política exterior con Calderón. Y también ese retroceso es causa de que hoy en el proceso electoral que acabamos de vivir no se haya tocado como tal el tema de política exterior como prioritario, ¿no? Eso sería la evaluación de lo que puede ser el sexenio de Felipe Calderón. Con relación a lo que estamos viviendo actualmente, yo creo que la antesala del cambio de administración pública federal se ofrece como un momento político idóneo, ¿no?, para la prospectiva y la especulación sobre el futuro del país durante el próximo sexenio. Creo que es momento propicio para identificar la mejor utilización de las herramientas con las que cuenta nuestra política exterior y sobre todo los canales de comunicación y diálogo con el exterior en la articulación de los objetivos de la política exterior en el escenario internacional. Por eso creo que es importante hacer una, si bien es un ejercicio de prospectiva, de especulación, sí es importante delinear algunas, ¿cómo por decirlo así?, tendencias que podrían tener la próxima administración pública de México, ¿no?, en el ámbito internacional. No sé si te gustaría que habláramos un poquito de eso, o si tienes algún comentario con respecto a lo que he comentado sobre Felipe Calderón, para que podamos pues retroalimentar un poco el tema. Precisamente tuvimos hace poco un programa sobre la política exterior de Calderón del 2006 al 2012, y uno de los puntos de los que partimos era que Calderón tuvo problemas de legitimidad inicial, como comentabas, y por lo tanto le costó mucho trabajo también idear una política exterior a partir de ahí. De ahí que también el tema de crimen organizado fuera importante en la agenda de Calderón. Vemos, por ejemplo, la iniciativa Mérida, el trabajo que sí hubo respecto a eso, pero también los roces que hubo en materia de seguridad, como los rápidos y furiosos que causó algunos diferendos con Estados Unidos por la introducción de armas ilegales a territorio mexicano. ¿En qué forma, por ejemplo, Peña Nieto se vería afectado por este problema de legitimidad inicial de algún sector de la población que sigue viendo que Peña Nieto no fue el ganador de las elecciones o que hubo cierto proceso turbio durante el proceso electoral? Mira, yo creo que eso lo tiene más resuelto el retorno del PRI, puesto que ahora sí, digamos, cuenta con una cuota de poder importante que ha aglomerado a diferentes poderes fácticos, e incluso lo vemos, ¿no? Hace pocos días Peña Nieto declaró que estaría dispuesto a dialogar con Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando reconociera la derrota y la decisión del Tribunal Electoral, ¿no? En ese sentido, yo creo que la legitimidad o no legitimidad que tenga Peña Nieto va a ser un tema que realmente se opaque ante el inicio del sexenio. Creo que haya una resistencia importante por parte de algunos grupos sociales, pero no creo que a nivel gubernamental vaya a influir como lo influyó en el caso de Calderón, por la diferencia de porcentaje que se dice con el cual venció al observador en 2006, para que esa diferencia o esa falta de legitimidad que podríamos presumir influya en su estrategia de gobierno como tal. Entonces no creo que esto vaya a ser así. Lo que sí creo, y ahora sí que me gustaría vincularlo con lo que tú comentabas sobre el estudio del CIDE, es lo que podríamos decir, lo que está interesado la ciudadanía, ¿no?, los mexicanos con respecto a la política exterior. Creo que más allá de los números, hay un palpable interés de la población en que México recupere su actividad en el plano internacional, ese papel que fungía, ese rol que fungía en América Latina como líder regional, como espacio de interlocución con los intereses de América del Norte y los intereses de América del Sur, y sobre todo con una diplomacia tradicionalmente nacionalista, pero sobre todo fincada en el derecho internacional, en el respeto de los principios del derecho internacional y de la norma internacional, para mejorar un poquito la relación a nivel internacional de los países subdesarrollados y con los países desarrollados. En ese entonces, si bien para el país ha transitado en un cambio interno, la preocupación de la gente es retomar un poco ese protagonismo que México tenía, y sin duda alguna, como lo dijiste, América del Norte es prioritario, y esto es por el narcotráfico. Pero, ¿qué veo yo con relación al narcotráfico? Yo creo que Peña Nieto lo ha dicho, va a haber un replanteamiento en la relación bilateral con Estados Unidos, va a haber un intento de modificar un poco la estrategia y el mecanismo bilateral y trilateral también con Canadá en el aspecto de narcotráfico, y él ha abogado en cierta medida porque se amplíe esta negociación y este mecanismo a nivel hemisférico, porque él considera que es un problema que concierne a todos los países del hemisferio. En ese entendido, pues creo que con Estados Unidos va a mejorarse el diálogo en esta situación, realmente se va a afincar la relación en la cuestión de la corresponsabilidad, y bueno, el país como tal va a buscar retomar su papel de respeto en la arena internacional, ¿no?, mejorando el diálogo con Estados Unidos. Y es donde yo digo que, bueno, le urge al país contar con una política exterior de Estado, donde, digamos, a nivel interno tengamos acuerdos mínimos en temas internacionales, y principalmente como ese interés, pues hacia América del Norte y hacia América Latina, ¿no? Y sobre este punto, pues tengo algunas propuestas que yo creo que, más allá de quien esté en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que podría ser Lozoya, Austin, podría ser en todo caso el embajador Montaño, o pudiera ser también Beatriz Paredes o Andrés Rosenthal, pues creo que son algunas ideas que tengo que creo que salen un poquito del ámbito gubernamental y vienen más en lo académico, como replanteamientos de lo que podría ser la política exterior en el próximo sexenio. En cuanto a las propuestas, ¿qué temas en específico crees que son prioritarios para la agenda de México en los próximos años? ¿En qué foros podemos tener participación y a través de qué estrategias podemos tener una mejor presencia de México en el escenario internacional? Mira, yo creo que tocas un tema importante. Iba a irme más por la parte regional, pero ahora que lo manejas como un poquito el asunto de la participación en el ámbito multilateral, quisiera comentar un poco que el país tuvo una buena participación, de lo poco destacado que podemos decir de Felipe Calderón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y Peña Nieto ha dicho que es importante, a través de Lozoya lo ha dicho, que es importante que el país retome como tal su posición internacional y que el foro del Consejo de Seguridad ofrece esta plataforma. Creo que el sistema de las Naciones Unidas ha sido como tal una plataforma idónea para la persecución y la promoción de los intereses de México. Creo que ahí vamos a tener un renovado activismo. Dependerá mucho de quién esté al frente de nuestra delegación, qué realmente estemos persiguiendo. También hay que tomar en cuenta el compromiso de México con el combate al narcotráfico a partir del 2001. Y obviamente yo creo que va a empezar un poquito a abogar por la codificación del derecho internacional ante los cambios internacionales. Entonces creo que el foro de las Naciones Unidas, en este caso específico el Consejo de Seguridad, puede ser una plataforma importante y oportuna para que el país articule sus intereses en el ámbito multilateral. Eso con respecto a la parte multilateral, pero en la parte regional creo que hay más temas pendientes que me gustaría decir. Creo que el tema más importante, más allá de América del Norte, es América del Sur. Y de América del Sur, pues Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es reconocido en los mecanismos geopolíticos como una potencia emergente, es un país con cada vez mayor número de países en interlocución y con mayor influencia en África, en Asia, en América, etc. ¿Y qué propongo? Bueno, pues que se avance en el mecanismo de un acuerdo comercial, como se hizo en su momento con el Telecán, que con Brasil avancemos en un acuerdo de mutuo interés en los aspectos comerciales. Se está diciendo mucho, bueno, es que Brasil como tal es un contrincante de México en la arena latinoamericana como líder regional. Creo yo que más bien hay que ser más pragmáticos, aunque no significa renunciar a nuestra política de principios, pero sí creo que ser más pragmáticos e inteligentes en entender a Brasil no como un adversario, sino como un posible socio para la interlocución con América Latina y potencializar nuestras herramientas comerciales en la región de Sudamérica. México creo que políticamente puede retomar con bastante valor jurídico su posición política en la región, y lo está haciendo a través de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, y creo que en esta región hay muchas oportunidades. La segunda región después de América Latina, digamos, dejando a América del Norte como lo número uno indiscutible, sería América Latina lo dos, y lo tercero sería Asia. Y Asia no a nivel bilateral, sino a nivel hemisférico. ¿Y cómo lo digo así? ¿O por qué lo digo así? Realmente por lo que se está negociando ahorita con la cuestión del TPP, no sé si estemos más o menos familiarizados. Es un acuerdo estratégico que si bien se enfoca en la parte de la cuestión comercial, pues tiene bastante carga política. ¿Por qué? Porque es una búsqueda de contrarrestar la influencia que ha tenido el crecimiento comercial y económico de China. Creo que ahí México puede tener una oportunidad de interlocución y de contacto con Corea, con Japón, con India, con Indonesia. Importante, no nada más a través del TPP, pero el TPP puede servir como plataforma posterior para mejorar los contactos con Asia, que es la región del mundo con mayor crecimiento. Entonces, creo que regionalmente ahí tenemos la cuestión de China, obviamente va a tener que pasar a una revisión, tendremos que aumentar nuestro número de consulados, tenemos nada más dos, hay que aumentarlos con mayor énfasis, y obviamente con Europa, pues estar un poquito a través de la cultura, a través de nuestras ligas históricas, pues obviamente un trato amistoso, un trato favorable, pero distante hoy en día por lo que está pasando con la crisis del euro, ¿no? Perfecto, pues te interrumpo entonces ahí en el plano regional, lo que puede hacer México con otras regiones o en relación a otras regiones, sobre todo porque será un tema importante ya que estamos viendo una regionalización o una actuación en bloque de muchos países que es simbólica a nivel internacional. Vamos a una pausa musical, escucharemos Other Side de Red Hot Chili Peppers y regresamos para la segunda parte de La Torre de Babel. Separate myself. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Bien, regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel para continuar discutiendo sobre este tema, la política exterior de México en los próximos años, dónde está ubicado el país y hacia dónde puede dirigirse específicamente en algunas áreas de trabajo y con algunas regiones. Continuando en ese aspecto regional, precisamente nos quedamos en el caso de América Latina y América del Norte, una región que México une con país bisagra como país puente y sirve de interlocución. ¿En qué medida México puede actuar precisamente en este papel de interlocutor, de negociador, de país bisagra con ambas regiones? Bueno, yo creo que es, digamos, el momento en el que estamos, Héctor, nos ofrece esa oportunidad de analizar. Y desde el punto de vista académico, creo que tenemos una ventaja como país bisagra, como bien lo mencionas, y la comprensión integral de dicha ventaja, obviamente nos posiciona en un lugar privilegiado como portavoz de los intereses de dos regiones. ¿En beneficio de qué? De la capacidad negociadora del país. Lo fue así durante las conferencias panamericanas en el siglo XIX. Su evolución en los diálogos interamericanos fue un excelente ejemplo. Lo fue también así como un espacio de oxigenación y de relajamiento de las tensiones bipolares en la Guerra Fría. Creo que México, esa condición geográfica que tuvo, le permitió sobrevivir de la mejor de las maneras y obviamente abonar a ese prestigio diplomático durante la Guerra Fría. Y hoy en día lo debe ser en la conciliación de los intereses de los socios del Telecán con los del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Los denominadores comunes de la historia de México y el resto de los países de la región frente a la asociación estratégica de México con Estados Unidos y Canadá, pues más que ser un punto de exclusión, deben fortalecer los procesos de integración y en lo particular deben incrementar el capital geopolítico del país. Poco se comprende esta idea de capital geopolítico, poco tenemos nosotros entendimiento de lo que es la geopolítica, pero creo que la geopolítica como tal, o lo que se desprenda del estudio de la geopolítica, de la posición del país en el hemisferio y como tal del capital político que tiene el país, ayuda a una estrategia que creo que va a perseguir Peña Nieto, que es la diversificación política, económica y comercial, ampliando obviamente la gama de oportunidades diplomáticas para México en América Latina, ¿no? Y bueno, quisiera ahondar un poco, Héctor, si me permites, en algunas ideas que tengo también con respecto a Europa. Si bien dije que se va a mantener, gracias a los vínculos históricos y culturales, con una buena relación, una relación y un diálogo amistoso, pero de cierta manera un poquito distante con lo que está pasando, por lo que está pasando en Europa, creo que es menester enfatizar que a través del eje articulador de lo que es el Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política con la Unión Europea, que está vigente desde el 2000, podemos aprovechar ese marco de diálogo y de cooperación para tener crecientes utilidades, pero que ha sido realmente desaprovechado. Creo que del conjunto de países europeos interesa atender con detenimiento lo que podría suceder con cuatro nada más, y no quiere decir que los otros países como tal no sean importantes, pero creo que el mecanismo supranacional que se está dando a nivel institucional en la Unión Europea permite dar esa plataforma de diálogo a nivel más grupal, pero nuestra relación, si bien debe partir de esa idea general con todos los países, se debe enfocar en cuatro. ¿En cuáles son esos cuatro? Reino Unido, Francia, Alemania y España. Y esto, simple y sencillamente, los primeros tres, por ser los motores económicos de la Unión, incluso, bueno, Francia y Reino Unido son potencias nucleares, que también nos debería interesar para lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y con el último, pues, obviamente, por el ámbito, o por lo que tiene que ver con la parte cultural, ¿no? La parte histórica. Si me permites, quisiera decir, por ejemplo, que en los contactos con estos cuatro países urge al país capitalizar las ventajas institucionales, urge también, obviamente, aprovechar las cumbres México-Unión Europea, urge también, obviamente, aprovechar la estructura del Consejo Conjunto México-Europea para la maximización de los beneficios económicos y urge, obviamente, entender que ¿a qué estamos expuestos en la globalización? Es decir, entender que incluso con las debilidades o las fortalezas que podría tener la Unión Europea, México no puede estar hoy en día fincado en una idea de una estabilidad macroeconómica como si eso fuera la panacea del mundo. Debe, obviamente, aprender de los errores que están sucediendo en Grecia, que están sucediendo en España, y obviamente hacer patente que, más allá de las diferencias ideológicas y programáticas, las naciones europeas son en su conjunto el segundo socio comercial de México. Entonces, creo que tenemos un área de oportunidad también con Europa, pero sí debe ser cautelosa, ¿no? Y creo que así lo están entendiendo los asesores de política exterior del próximo gobierno. Creo que también me parece importante hablar un poco de la parte que tenga que ver con Asia. Si bien dije lo del TPP, creo que son muchos los analistas que subrayan la importancia política y económica del continente, y no son pocos los especialistas ni los institutos que concluyen que China e India constituyen importantes polos de poder, ¿no? La región asiática, por ende, debe ser objeto de un tratamiento estratégico para la futura política exterior de México, y deberá ser fundamental incrementar la presencia en foros de diálogo regional, por ejemplo el APEC, que obviamente hemos sabido aprovechar, creo yo, bien, pero debemos profundizar y maximizar los beneficios. Y frente a los países asiáticos, la diplomacia mexicana debe proponerse concentrar un enorme esfuerzo para consolidar sociedades comerciales y alianzas políticas que optimicen los mecanismos de intercambio. Esto obviamente va a permitir que México, por ejemplo, pueda ser tomado en cuenta no nada más como una plataforma comercial, económica o incluso política frente a América del Norte, es decir, frente a Estados Unidos en este caso, sino también como un socio importante, como un socio individual en las bilateralidades que hay con los países asiáticos, y que se quede ahí, que no realmente sea una plataforma, sino que también se considere como un país que va en crecimiento. Creo que están fincadas las bases para hacer este entendimiento de la importancia que tiene la diplomacia mexicana en el continente asiático, y que también sea una oportunidad de plataforma de diversificación de contactos y de presencia política y económica, ¿no? Creo que, si me permites también, y hablando un poquito de lo regional, hay una región que obviamente está olvidada, y esa es la región que más debería preocupar por la parte del de subdesarrollo, y me refiero a África y al Medio Oriente. Medio Oriente no tanto en la parte de seguridad, sino en la parte del subdesarrollo. Creo que hemos tenido una actitud de olvido, no sé si coincidas conmigo aquí, hemos tenido una actitud de olvido frente a estos países, y creo que como lo están evidenciando las transformaciones políticas prodemocráticas que están siendo acarreadas por la Primavera Árabe, la solución de los problemas de ambas regiones, o sea, es decir, de África y de Medio Oriente, encuentran un espejo de enseñanza, un espejo, digamos, bastante útil para el mantenimiento de lo que es el sistema político democrático, y en este sentido entendido lo que es la paz internacional y la promoción de un sistema internacional estable. Creo que ahí es un área de coincidencia de intereses en lo que son los países africanos y del Medio Oriente con nuestro país. Entonces, esta región debe constituir una plataforma de oportunidad para poner en práctica el objetivo de diversificar y obviamente de acaudalar una importante suma de capital político en la arena multilateral, es decir, utilizar la región para entonces abonar a lo multilateral. Y en lo multilateral, pues bueno, la propuesta que creo que se le debe dar cabida es, no puede apuntar, digamos, más que al sistema de Naciones Unidas, sus organismos especializados, organismos financieros y obviamente algunas organizaciones regionales como la OEA. ¿Y por qué digo que debe nada más apuntar estos, no debe apuntar a otro lado? Porque el que mucho abarca, poco aprieta, Héctor. Entonces creo que en el ámbito multilateral no podemos tampoco desprendernos del plano de lo real y pensar que vamos a poder tener una presencia activa y obviamente de prestigio y de reconocimiento en todas las arenas multilaterales. Creo que estas serían las como te dije en el bloque anterior, serían las más importantes. Y en sus contactos con estas organizaciones y su ajuste en las relaciones intergubernamentales es prioritario establecer mecanismos de cooperación, diálogo, que sean sólidos, que se traduzcan en ejes articuladores. Y obviamente aquí, retomando un poco la parte del Consejo, pues creo que una buena participación de México en el Consejo de Seguridad también va a poder que darle a México esa justificación para propiciar como tal o incluir sus intereses en la reforma del Consejo y en general en la reforma de toda la organización. Hoy en día estamos viendo cómo nos comen el mandado los países emergentes, incluso Japón, cosa que a mí en la revisión de lo que he estado haciendo del Consejo de Seguridad me llama mucho la atención que Japón demande un puesto o un asiento permanente en los modelos de reforma. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque Japón como tal no tiene desarrollado el ámbito militar, Héctor. No sé si por ejemplo, muchas veces hemos argumentado que México no debería estar en el Consejo porque tenemos esta sombrilla de seguridad, en inglés le llaman, ¿no? Un security umbrella, ¿no? Un poquito la idea de que pues estuvimos cobijados por Estados Unidos durante la Guerra Fría y que por eso no desarrollamos nuestras Fuerzas Armadas. Pues Japón no, ni siquiera es que lo haya tenido como opción, simple y sencillamente se le prohibió en su artículo 9 constitucional. Uh-huh. Y en ese sentido, pues creo yo que México no puede dejar que Japón lo argumente su espacio como miembro permanente y México no, con esta idea de ser una nación pacifista. Porque creo que el Consejo de Seguridad como tal ya es más multidimensional en su parte temática y en su parte geográfica, ¿no? Entonces México tiene muchas experiencias que puede de las que puede presumir, tiene mucho capital político que representar en el Consejo y no debería dejar que en la reforma se esté discutiendo la inclusión de Japón y no la inclusión de México, ¿no? Y con Brasil, bueno, pensar a lo mejor, a mí se me ocurre, el articular con los brasileños quizás una idea de un acuerdo donde se tenga una membresía permanente alternada, donde México y Brasil sean los portavoces de los intereses latinoamericanos en el Consejo, y eso le va a dar obviamente mayor presencia y va a influir, va a hacer que sea posible que México influya en la agenda internacional del Consejo y en general de la organización. Entonces, esas son algunas propuestas que yo tengo. Estoy preocupado por el tema, creo que nos compete como internacionalistas. No sé si quieras apuntar algo, sumarte un poquito a las coincidiendo ideas. Contigo, de hecho, en la política exterior es poco importante para los mexicanos, lo veíamos incluso y lo comentamos en el debate de política exterior entre los cuatro candidatos a la presidencia. Poco se mencionó, la mayoría lo ocupó para desviarlo al término interno, la economía, la política, legitimarnos al interior para después hacerlo en el exterior, decía López Obrador. Peña Nieto habló mucho de poner la casa en orden, ¿no? Claro, antes de ser el farol de todo el mundo hay que iluminar la casa. También hablaban de inversión, sobre todo Peña Nieto hablaba de atraer inversión extranjera, pero tampoco menciona Europa, lo cual fue importante porque atraer inversión extranjera, pero Europa es el segundo mayor inversor después de Estados Unidos y no mencionó nada con respecto a Europa. Precisamente la visión empresarial que ha puesto Peña Nieto en la política exterior resulta importante en las últimas semanas que se han mencionado, y los mexicanos tienen poco interés por los temas y entonces eso nos despierta cierta preocupación, como comentabas. Medio Oriente y África, nadie lo mencionó en el debate, evidentemente no importaba. Todo, América todo del el mundo Norte piensa que son naciones con no poca existen. Estabilidad política y lo comentábamos en otro programa. África es un cuarto de los votos de la Asamblea General. Si México quisiera plantear problemas en la Asamblea General tendría que contar con el apoyo de África, por lo cual es importante, más allá de aspecto de hermandad de los pueblos en un aspecto romántico, ¿no? Quedándonos en esta lógica romántica. Pero volviendo a las propuestas, ¿qué deberíamos plantear a términos multilaterales? ¿Cuáles deberían ser los principales temas que le preocupen a México como característica de este sexenio? Porque vemos que cada presidente tiene su bandera a nivel internacional. ¿Cuál crees que sea la de Peña Nieto o cuál debería ser la bandera de Peña Nieto? La bandera de Peña Nieto va a ser muy sencilla, va a ser poner un énfasis empresarial a la política exterior y va a aprovechar la plataforma multilateral de la Asamblea o de las comisiones de la Asamblea, sobre todo de la tercera comisión de la Asamblea de General, para promover una visión más pragmática de la política exterior y que abunde en mejorar la situación socioeconómica de los países para, obviamente, hacer válido un enfoque multidimensional de la seguridad internacional y de la sana convivencia, tanto en lo romántico, como dices, como en lo práctico y lo real. Entonces, creo que la bandera no va a ser ni el cambio climático, eso se va a dejar, no va a ser el narcotráfico, porque no conviene a la imagen exterior del país. Creo que va a ser un poquito más el promover el crecimiento económico con estabilidad, con orden, y el, obviamente, hacer partícipes a las grandes naciones, las naciones del G8, en la asistencia al desarrollo a los países, ¿no? Esta idea, si bien no viene de su asesor de Peña Nieto, viene un poquito de la idea del embajador Navarrete con López Obrador, creo que también va a ser articulado por Peña Nieto. ¿Por qué? Porque le ha puesto ese énfasis en la participación de la iniciativa privada en la política exterior. Tengo hace poco conocimiento de una nota que se publicó en Expansión. ¿Y por qué digo que va a ser esa su bandera, la bandera económica? Porque, bueno, digamos, es el grupo salinista, uh-huh, y va a retomar esa idea de la política exterior es nada más una palanca para promover la parte económica del país, ¿no? Este artículo que decías se publicó, creo que en la revista Expansión, si no me equivoco, hace pocos días, y es una entrevista a quien fue nombrado hace poco tiempo como vicecoordinador de asuntos internacionales del equipo de transición del presidente electo, Emilio Lozoya Austin, y Emilio Lozoya Austin dice exactamente: vamos a recuperar los espacios perdidos. Me refiero, en pocas palabras, y lo cito textual, a la imagen y oportunidades de inversión. Es decir, la tecnocracia pura y más llana no puede estar mejor ejemplificada. En ese entendido, Héctor, pues creo que la bandera de este gobierno va a ser, claro, ser incluyente en la articulación y diseño de la política exterior, pero el tema económico, el tema empresarial, va a ser el que esté, obviamente, abanderando la política exterior, y no tanto aquel nacionalismo revolucionario priista de Tello, incluso de Muñoz Ledo, etcétera, que si bien en una remembranza romántica es bonito recordar, también no nada más es bonito por ese aspecto, sino que fue muy útil para el país. Entonces creo que esa va a ser la bandera de Peña Nieto. Esperemos que la parte internacional sí tenga una importancia, porque me preocupó, Héctor, que en el debate, bien lo dijiste, no se hablara, y quienes hablaran con completo desconocimiento de lo que se estuviera diciendo. Hay uno de los candidatos diciendo que nos convendría un acuerdo comercial con China. No sé qué tipo de cosas, pero realmente cuando más que nada, ese sí, para que veas, es un adversario en el mercado de Norteamérica, la inserción de sus productos y en el detrimento de los mexicanos. Y me preocupa, ¿por qué? Porque hoy en día la política exterior ya no es un tema marginal. Hoy en día la política exterior es un tema cuya incidencia la vivimos día a día. La política exterior de los países es cada vez más importante, cohabita con la política interna, y en ese entendido no puede aparecer como un tema menor, ¿no? Debe ser un tema importante porque estamos abiertos al mundo y el mundo conoce a México y debe conocer más México. Perfecto, pues te agradezco, Rodrigo, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido tus propuestas y sobre todo comentado un tema que está en boga y estará en boga en los próximos meses. Te agradezco mucho a ti, Héctor, a ti, Sonia, también por la invitación, y espero que todos nuestros compañeros internacionalistas y los que no son internacionalistas se interesen en este tema. Perfecto, hacemos una pausa musical y regresamos con la última parte del programa. Vamos a Elevation de U2 y regresamos. Sigue en sintonía con el Alef en Comunica Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Alef Comunica Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Alef. El almanaque, Datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. Andorra. Oficialmente el Principado de Andorra es un país ubicado en los Pirineos Europeos entre España y Francia. Tiene como jefes de Estado al obispo de Urgel y al presidente de Francia. El idioma oficial es el catalán. No cuenta con fuerzas militares propias, por lo cual su defensa es responsabilidad de España y de Francia conjuntamente. Actualmente cuenta con 85.000 habitantes, lo que equivale al 0.8% de la población de México. En otras palabras, la octava parte de los habitantes que tiene el estado menos poblado del país, Baja California Sur. Tiene una superficie territorial de 468 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.02% del territorio mexicano. En otras palabras, también es la tercera parte del territorio del Distrito Federal, la entidad más pequeña del país. Esto fue elaborado con datos del CIA World Factbook 2012. Ahora vamos a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. iWorld, tecnología y relaciones internacionales. ¿Te imaginas hacer la tarea sin el internet? Las relaciones interpersonales, internacionales, la planeación, las distancias, la búsqueda de información, bueno, hasta este programa, todo sería diferente. Tal vez no mejor o peor, pero al menos sí diferente. Sin embargo, la creación de internet fue obviamente un intento por mejorar o buscar la practicidad para algo, pero ¿qué? Para empezar, ubiquemos un lugar remoto llamado Atolón Kwajalein, en Islas Marshall, al noreste de Australia, donde en 1961 se hacían pruebas para misiles balísticos. No uno ni dos, sino muchos más. Ahora trata de imaginar una forma de almacenar toda esa información en el contexto de la Guerra Fría, cuando las computadoras eran enormes y sus capacidades, comparadas con las de ahora, eran mínimas, cuando no había USBs, bueno, ni siquiera disquets. También existía el problema de no solo almacenar, sino procesar esa información y mantenerla segura de amenazas externas. Fue hasta 1967 que se creó ARPANET, el antecesor directo de Internet. Esta red fue ideada por J. Sir Art Lickledeer y co-creada por su colega Charles Hertzfeld, junto con el especialista en interacción humano-computadoras Bob Taylor. Por este trabajo, el nombre de Hertzfeld pertenece al muro de la fama de la sociedad de Internet, junto con otros pioneros como Vint Cerf, Bob Kahn y C. Tim Berners-Lee, el hombre que apareció en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2012. Posteriormente, con lo anterior, se desarrolló el proyecto Ágil. Ágil, que se encargaba de estudiar los aspectos de la contrainsurgencia y el cual contemplaba el monitoreo de denotaciones nucleares con el establecimiento de una red y la ayuda de satélites, el cual además se caracterizaba por ser muy fácil de operar. Esto es solo uno de los componentes que resultaron de la creación del Internet, como lo conocemos hoy, y es uno de los tantos avances tecnológicos que surgieron de situaciones conflictivas a nivel internacional. Las guerras en general, desafortunadamente, han sido grandes impulsores del desarrollo tecnológico y científico, por lo que en los siguientes programas esta sección tratará un mayor número de inventos que en un principio fueron ideados para uso militar, pero que después llegaron a la población civil para hacernos la vida un poco más práctica. Y con esto pasamos a la sección final, Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Groucho Marx, actor estadounidense. Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente, aunque no haya río. Nikita Khrushchev, político ruso. La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Woody Allen. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill, político británico. La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Jacques-Bénigne Bossuet, clérigo católico francés y escritor. Bien, con ello pasamos entonces al mensaje final. Es tiempo de despedirnos, pero antes quisiéramos compartirle la convocatoria para la primera Olimpiada de Relaciones Internacionales, un evento que está organizando la LEF, Comunica Radio, Radio por Internet y también la estación Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El objetivo en esta quinta edición de la Semana de Comunica Radio es estimular la sana competencia entre los estudiantes, así como el trabajo en equipo, a través de diversas dinámicas en las que los principales participantes pongan a prueba sus conocimientos académicos y culturales sobre las relaciones internacionales. Las áreas del conocimiento que trataremos serán desde la historia de México hasta la historia universal, pasando por la política exterior mexicana, la economía internacional, las teorías de relaciones internacionales, el derecho internacional, la geografía política y desde luego la tecnología y los medios de comunicación. De igual forma, los participantes deberán estudiar las banderas, capitales, ubicación geográfica y principales aspectos socioeconómicos de los países del mundo. Les invito a que consulten la convocatoria en nuestro blog www.elalefcomunicaradio.com y que estén al pendiente del Facebook porque estaremos subiendo la convocatoria, el cartel y todas las noticias referentes al evento. Con esto llegamos al final. Rodrigo Vázquez, un gusto tenerte aquí. No, gracias Héctor, gracias Sonia, gracias a todos los que nos escucharon. Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y no se pierdan la próxima semana nuestro programa porque vamos a tener un tema bien interesante. Se despide Héctor Herrera dejándolos con una canción, With or Without You de YouTube. Hasta entonces.